Maribel haciendo el arenal. Ya sabemos que esta atmósfera nos transporta hacia algún recuerdo, hacia algún mito, hacia alguna leyenda algo que no transcurrió resuelto. Algunas veces en esta ciudad. A veces algo no resuelto, algo no creído, algo hay, ¿entendés? Algo hay. Y en el día de hoy voy a contarte la historia de un ex interno del Borda que cuando supo estar internado en este hospital psiquiátrico verdaderamente llenó de luz y de alegría y de paz a todos los internos y también a toda la comunidad médica. Estamos hablando de Solaris, así se lo conoce. No pude acceder al nombre de pila porque él básicamente no decía tener otro nombre que Solaris. Y parece ser que durante su estadía en el neuropsiquiátrico, la gente que lo llevó a conocer dicen que era un tipo muy, muy alto, muy delgado, de brazos muy largos, piernas muy largos, pero flaquitas. ¿Viste ese tipo de cuerpo de persona alta, brazos largos, piernas largas, ojos muy extremadamente grandes y muy lampiño el tipo? súper, súper, súper lampiño. Dicen que se reunía con los internos y llegó a tener como una muy buena comunicación y comunión con ellos. Y que tenía como más de 50 internos que lo adoraban al tipo. ¿Y acá habrá salido Hombre Mirando al Sudeste, por ejemplo? Ahora voy a hablarte de eso, justamente. Él se solía reunir en el jardín del Borda con estos 50 internos. A veces incluso se sumaban los enfermeros y los médicos. Vos conocés el Borda, ¿no? Sí, conozco, claro. Para quien no conozca, claro, tienen claro. Es como un lugar bastante grande, con construcciones grandes y un parque lindo, ¿no? Tiene un parque hermoso. Y él se sentaba en este parque hermoso, justamente, siempre, siempre, siempre abajo del sol, porque él decía tener frío, siempre necesitaba estar abajo del sol. Y recitaba mantras en un idioma totalmente incomprendido para la gente, pero que de alguna manera los internos terminaban como aprendiéndolos, y era un momento verdaderamente de felicidad, donde lo pasaban bien, era una especie de ritual, donde además estos 50 internos, entre ellos, repito, que había gente de la comunidad médica que se sumaba, decían que el tipo cuando entraba a hacer este tipo de mantra, la piel le empezaba a brillar, tipo Cocoon, ubicás, sí. Cocoon, la película, los viejitos que brillan, bueno, el tipo, los internos, no solamente los internos, sino gente de la comunidad médica afirma esto, no por estar bajo el sol precisamente, sino todos brillarían, sino que el tipo cuando entraba en esta especie de ritual, la piel se le ponía como lumínica, ¿no? Cuestión que aparentemente Solaris, dicen, desaparece un 25 de diciembre. Algunos internos dicen que bajó una luz del cielo y se lo llevó. Lo cierto es que nunca más lo encontraron. Justo un 25 de diciembre. El tipo cuando se fue deja un cuaderno lleno de escritos indescifrables, pero esos escritos tienen coherencia porque Solaris hablaba un idioma que solamente lo comprendía él. Por supuesto que la comunidad médica decía que esto era algo inventado por él, pero que tenían lógica esos escritos. Esos escritos no están al alcance de todos, de hecho parece como que están bien guardados y demás, pero que tenían textos con mucha coherencia, ¿no? Y con mensajes alentadores, de paz y demás. Los médicos tienen argumentos para explicar absolutamente todo, desde su altura, el tamaño de sus ojos, por qué tenía frío, por qué necesitaba estar en el sol, por qué hacía estos mantras y demás. ¿De qué año estamos hablando? Hablando de la época del 70. Bien. ¿No? La época del 70. Pero un detalle muy importante es que cuando ingresan a un interno en el Borda, le hacen un chequeo médico. Ponele. Ponele en el mejor de los casos. Mínimo para salir. Para hacer un registro. Exacto. El grupo sanguíneo, por ejemplo. Uh-huh. Cuando le extraen sangre a Solaris, el grupo sanguíneo de este hombre no encajaba en ningún tipo de patrón conocido. Era un tipo de grupo sanguíneo totalmente extraño. Digamos que el más extraño es el cero negativo. Por ejemplo, Yo soy cero negativo. Yo soy dadora universal, receptora única. Este tipo estaba por fuera de todo. ¿Entendés? Y esa es como la única pata que a la comunidad médica la deja como... no me cierra. Tenía explicaciones para casi todo, menos para ejemplo. Esto. Claro. Porque de hecho, como que no hay otro registro en la comunidad científica, ¿entendés? Que dé cuenta de este grupo sanguíneo en particular. Ahora, ¿cómo se vestía él? Bueno, él vestía con unas túnicas muy esplendorosas, de unas telas que no se consiguen en Latinoamérica, ¿viste? Que por ahí venían de otro lado. Llamaba mucho la atención el tema de los ojos. Tenía ojos verdaderamente muy grandes para lo angulosa que era la cara, ojos grandes, profundos, dijimos por supuesto que era lampiño, tenía facciones tipo reptilianas, ¿viste esas personas que son tipo reptilianas? Hay una modelo, yo te mandé un comentario. Me interesa, me voy a investigar, reptilianos. Fíjate, abrime acá en el chat que tuvimos los dos que te mandé un link, me parece. Bueno, ¿a qué viene esto? Esto que vos decías de hombre mirando al sudeste, sí, ¿no? Hombre... varias cosas me hicieron recordar a él, sobre todo porque es una peli argentina dentro de un neuropsiquiátrico, claro. Donde una persona dice venir desde otro planeta y entra ahí a entablar una serie de discusiones con los médicos que empiezan como hasta a dudar los doctores, ¿no? De exacto. ¿Hasta dónde? Bueno, dicen que Hombre Mirando al Sudeste está basada en la historia de Solaris, y además luego de Hombre Mirando al Sureste sale una película película en Estados Unidos que se llama K-Pax. Sí, K-Pax, igual es muy buena, pero sí. Hombre Verano del Sudeste se nota que es basada sobre bueno, eso. Bueno, los escritores del libro de Hombre Mirando al Sudeste terminan yendo a juicio con la productora de K-Pax, terminan ganando los productores argentinos porque era básicamente una copia más barata hollywoodense de esta película. Con un actor muy interesante. Como vos decís, la trama justamente habla de un personaje que piensa que es de otro planeta y desestabiliza a todos los médicos que terminan como comprando un poco ese discurso. En las dos películas el personaje está en un hospital y hay un doctor que también tiene como un... Es como se copiaron ambas películas. Hay una parte, no sé si es la que vas a contar, pero hay una parte que es genial que le dice, si vos en este momento llamás a todos los neuropsiquiátricos del mundo, va a haber una persona como yo diciendo exactamente lo mismo. Y ahí es como que el tordo... Sí. Queda. La queda, sí. Sí, la queda, la y, queda. Porque dice, si llamo le estoy siguiendo el juego que le creo de obvio. Que no sé qué ta. Si lo ignoro me queda la duda de que hayan otros neuropsiquiátricos del mundo. El tipo le dijo en un par de países del mundo. Claro. Y ahí es cuando se empieza a ver la vulnerabilidad del ser humano, que por más que uno tenga... Ante el terreno de lo desconocido, ¿no? Exacto. Y sobre todo el mundo científico, que tiene para todo un porqué, cuando no encuentra una respuesta, colapsa, ¿no? Un toque. Ahora, ¿cómo llega Solaris al Borda? Resulta que él estaba en la ciudad de Buenos Aires y resulta que un día quiso... Ah, ¿te lo mandé? No, ¿sabes que no? No me lo mandé. Qué boluda. Bueno, muy bien. Este tipo intenta subir al obelisco. ¿Por qué intenta subir al disco? Porque dice que había que ayudar a los marcianos con un par de vehículos que estaban como perdidos y él si subía los podía orientar, ¿no? De esta manera, la Policía Federal lo detiene y lo traslada inmediatamente al Borda. Y hay un par de testimonios de internos y no de internos también que cuentan que lo conocieron. Por ejemplo, Félix, que era un interno, vamos a mantener el apellido para respetar un poco la intimidad de este interno, dice que él sostenía que tenía una conexión con de chamacos, se llamaban de chamacos, que era como una especie de comunidad en el cielo. Uh-huh. Y Solaris aseguraba como que pertenecía a esta comunidad que se llamaba de chamacos. Juliana dijo que Solaris no nació aquí y que las palmas de las manos, que esto también es algo que aparece en los registros médicos, las palmas de las manos de Solaris eran lisas, no tenía huellas digitales. No solamente no tenía huellas digitales, sino todo, digamos, los surcos que vos tenés en la mano, ¿no? Sí. El tipo la tenía lisa, como si subiese... La línea de la vida, eso que dicen, y la del amor. Exacto, no tenía nada de eso, tenía la piel totalmente lisa. Una tercera persona asegura que en realidad Solaris trabajaba para la CIDE, que era un espía de la CIDE, y que cuando lo cambiaron de trabajo, el tipo básicamente el 25 de diciembre se mudó, se fue, digo, bueno, listo, ya acá no averiguo nada más, me puedo ir. Ahora, ¿cómo era esta cuestión del ritual y esto que se hacía en el jardín del Borda? Eran verdaderamente fiestas energéticas, así lo recuerdan los internos que pudieron conocerlo. Se reunían muchísimas personas, más de 50 personas que convocaba un interno, ¿entendés? Para cantar en un mantra inexplicable. Dice que se tomaban todos de las manos y cantaban una canción muy extraña, pero que entraban en una especie como de amor, de paz, de comunión, de alegría, de tranquilidad, que verdaderamente es algo valioso, más allá de estar empastillado o sedado, ¿no?, con alguna medicina. Estos tipos lograban ese estado de plenitud compartiendo estas tardes con Solaris, siempre al sol, y eso, era como reunirse para verlo brillar. Lo recuerdan de esa manera. Ahora, haciendo como un vínculo entre estos rasgos que tenía Solaris y esta conexión que él decía tener con gente del más allá y demás, nos lleva a pensar un poco en los ERKs. ¿Ustedes saben qué son los ERKs? ¿ERKs? ERKs, E-R-K-S. Y nos vamos a meter en el mundo un poquito, en el mundo de la metafísica. Y he sabido que en Córdoba, más precisamente en la zona de Capilla del Monte, entre los cerros El Pajarito y el Uritorco, quien ha estado ahí, bueno, el Uritorco es famosísimo porque tiene una punta totalmente de piedra en donde dicen haber avistado y relacionado y, o sea, charlaron, tomaron un mate con un par de extraterrestres. Se dice también que Madonna en Año Nuevo suele alquilar ese lugar, los cierra y se saca selfies con estas seres. Sí, me llegó también. Me llegó que Madonna anda haciendo la locura. Bueno, cuestión que en Capilla del Monte, entre los cerros, el Pajarito, que es un cerro que está atrás, que tiene forma de pajarito de costado, de ahí el nombre, y el Uritorco, se cree que existe bajo tierra, entre estos dos cerros, una ciudad de seres iluminados, seres de otro planeta, llamados Erks, que son ciudades... Sí, compuestas por encuentro de remanentes cósmicos, chicos, esto lo vamos a ir desarrollando porque es algo pesadete, digamos, que conecta el mundo, todo el planeta Tierra, a través de túneles subterráneos. Está bueno esto porque ya varias veces hemos comentado por aquí que no se sabe bien o fehacientemente, no hay pruebas de lo que hay debajo de nosotros. No. No. ¿Hay un núcleo? ¿Hay algo bueno, que genera? Bueno, ahí sí. La cuestión más geológica, sí. Mm. Pero este tipo de conocimiento, digamos que el mundo de la metafísica es justamente algo que va paralelo a lo que es la ciencia reconocida, ¿no? De hecho, la comunidad científica no siempre se lleva bien con la metafísica, muy pocas veces. Lo cierto es que Solaris comentó a uno de sus compañeros internos acerca de esto en los 70, cuando aún el terreno de la metafísica no había atravesado el mundo del turismo cordobés, ¿no? Porque después claro. Se hizo remarchandising, esto acá sí. Hay ovnis, vengan a conocer, y aseguraba provenir de ahí. No, yo tengo allá mi casa, tipo, vengo de Córdoba. Y que a través de túneles secretos, él aseguraba, se podía comunicar con distintas ciudades subterráneas en todo el mundo. A la vuelta te sigo contando un poco más los argumentos médicos de por qué Solaris era como era, decía lo que decía y demás. Pero ahora Sabina Mina eligió una bonita canción para decorar la columna de mitos y la escuchamos ya. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. They call me on and on across the universe. Haunts me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. volviendo, la modelo esta, podemos pasar a otro tema, pues una asquerosidad. Sí, pero para que te des una idea de qué tipo de cara estamos hablando de la modelo, ¿cómo se llama? Molly Baer, que es actualmente modelo de Chanel, para mí tiene grado de anorexia 15. Sí, es una percha humana, digamos. Pero prestale atención a las facciones, ¿no? Tiene como unos ojos muy grandes para lo que es la estructura maxilar de la cara, por ejemplo. Maxilar. Unas orejotas gigantes, una frente muy grande y, bueno, la desproporción de los brazos y las piernas con respecto al torso es llamativa. Ahora, volvemos a Solaris, entonces. ¿Sabes que uno de los médicos que supo atenderlo dijo que Solaris creía en todo lo que decía, pero que en realidad era más posible que Solaris sufriera como de una experiencia postraumática? Entonces el chabón se hacía cargo como de esa otra realidad paralela antes de hacerse cargo de la vida misma, que se ve que le pesaba mucho. Este es el argumento para que encuentran los médicos para decir, este tipo por esto cree esto. Ahora, ¿hay algún registro de la sangre esta guardada? ¿Una fotografía? Sí, de... pero las cosas que medicinalmente no son resueltas a nivel científico, no se exponen. Pongo Solaris y en Google y me sale Indio Solari por todos lados, o el jugador de fútbol, el Pipita Solari, ¿cómo se llamaba? Bueno, no, nada que ver. Este mismo médico que lo atendió dijo que el paciente era extranjero y de origen nórdico, como el tipo estaba sin documentos, ¿no? Y que eso como explicaba la fisonomía del tipo, claro. ¿Entendés? Para tan todo, por eso es alto, por eso es blanco, la, la, la. Dice este médico que el paciente sufría de hipertiroidismo y por eso tenía los ojos tan grandes, ¿no? La explicación al tamaño de los ojos. Dice que también esta enfermedad hizo que el paciente sufriera mucho frío, entonces por eso tenía la necesidad de estar todo el tiempo abajo del sol. Ahora, no explica por qué motivo el tipo brillaba cuando se ponía abajo del sol, más allá de lo que podía llegar a brillar cualquiera por el reflejo en la piel. El doctor continúa explicando un poco el cuadro de Solaris y dice que había hecho un cuaderno y lo había completado con escritos en un idioma extranjero, pero que el idioma tenía una estructura y una coherencia gramatical. A ver, desarrollar un idioma, un lenguaje, no es algo sencillo, sobre todo si ese lenguaje tiene justamente una coherencia, tiene una cohesión, gramaticalmente los usos de los verbos estaban conjugados, desarrollados, y había verbos en distintos tiempos. Verdaderamente era, a ver, si el tipo estaba loco, tenía un delirio, no sé, magnánimo. Sí, o atado a un razonamiento de años, o al menos como desarrollado de alguna forma. Porque si lo escribió, ¿no? Y... Exactamente. Ahora, ¿qué era lo que decía Solaris? ¿Por qué se había dejado de tener sin ofrecer resistencia cuando estuvo en el obelisco? No ofreció ningún tipo de resistencia, era un tipo pacífico. Él asegura que él tenía una misión que era la de recoger energía positiva, energía pura de la gente, y a la vez hacer como una especie de feedback, de retribución. Yo me llevo tu energía positiva, tu energía pura, y te de... De repente esto, te comparto mis mantras, te hago llegar a una plenitud y demás. Él dice que la gente, los pacientes que estaban en el borde, estaban totalmente sumidos en una tristeza, pero que eran almas puras, de energías blancas. Entonces, él explicaba que él permanecía en este lugar sin irse, ¿no? De esta, porque él decía, yo puedo desaparecer si quiero, y si querés desaparecer, ¿por qué no desapareces? Porque yo estoy en mi misión. Así que, bueno, yo seguí investigando sobre esto y llegué a otras cosas que voy a ir desarrollando a lo largo de otras columnas. Ajá. Y es justamente esto de los reptilianos. Hay un mundo que cree que existen reptilianos por las calles. Son seres reptiles, como lagartijas gigantes, pero con forma humana. Y hay registros desde 1870. Mirá. Registros escritos. Escritos. Escritos desde 1870, sí. Al menos en la ciudad de Buenos Aires. Ah, estamos hablando de nuestra área. La ciudad de Buenos Aires, hay escritos de la época postcolonial, fin de la colonia, 1870, que dan cuenta entonces de que estos seres existen. Se linkea un poco también con el dragón de Villa Crespo. Sí. Después vamos a ir desarrollando, pero bueno, hasta acá el recuerdo de Solaris, un interno que dejó mucha luz, que la gente lo extrañó y que desapareció de un día para el otro, y capaz que se fue al mundo ERC, andás a ver dónde está. Muy, muy probablemente. Me gustó mucho. ¿Viste? No te hablé de sangre, nada. No, hablamos de sangre, una sangre extraña. Bueno, una sangre extraña, pero no hubo asesinados, clavados, descuartizados, nada, todo bien. No, me gusta el desarrollo y creo que si aparece ahora en un ratito Ezequiel, le podemos preguntar fuera de aire qué sabe sobre Solaris, seguramente él debe tener alguna... ¿Pero qué relación tiene Ábalos con los reptilianos? Me muero muerta. Tiene un programa, los jueves, donde habla 2 horas sobre los reptilianos y comparte informes, etcétera. Hace un año y medio que estamos en la tribu escuchando las historias que nos trae Ezequiel Ábalos con diferentes especialistas. Genial. Así que... Ahí le voy a sacar unos points. Por lo menos intercambiar información. Sí. No sé si él habló de Solaris. Él te cuenta la... Por ejemplo, hay un portal que, sí, que ya está de Marte. No. Que va a... Para. San Agustín.